juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Bueno, con mucho gusto cedimos parte de los minutos de esta audición a la presencia de Nelly Fernández acá en la radio. Hoy es un día especial. Nos sumamos al saludo en el cumpleaños 94 de la radio, y también debe haber sido un alivio para la audiencia que se achicaron unos minutos la audición. En estos dos minutitos que quedan, compañeros, decirles que se viene una agenda, por suerte, muy cargada de actividades, que los precisamos, que nos precisamos, para que las actividades salgan bien, sean buenas, ayuden a nuestro pueblo a avanzar por un camino de reconstrucción de la izquierda, por un camino de liberación social, política y económica. En este marco, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las compañeras nos convocan a todos a la Plaza Libertad. Va a ser una jornada prácticamente de todo el día, pero con la concentración mayor nos solicitan las compañeras a las 6 de la tarde en Plaza Libertad o Cagancha, no sé de qué lado, creo que es la de Libertad, pero va a ser allí, al lado del obelisco, el 8 de marzo, convocándonos a juntar firmas y por supuesto, luchando por una Palestina libre en solidaridad y apoyando la lucha del pueblo palestino en este momento tan duro, pero que a la vez tan promisorio por un pueblo que resiste, que lucha, que a pesar de todos los sacrificios, los dolores y el terror que se está viviendo allí. Después de esto, el 9 y el 10, sábado 9, domingo 10, actividades de juntadas de firmas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, el día 9 en La Teja, actividades en la mañana de recolección de firmas, con esta alianza, la Unidad Popular del Frente de Trabajadores, en conjunto, unánimemente, juntando firmas, apoyando el plebiscito en defensa de la seguridad social. El 9 en La Teja, el domingo 10 en Peñarol. Los necesitamos, comuníquense, porque realmente en este momento no sé pasarle exactamente las direcciones, los puntos. Creo que en La Teja, en Plaza Lafone, y bueno, está Blanca del otro lado, que puede saberlo de Peñarol, pero yo no sé. Pero estén atentos, 9 y 10 entonces, los necesitamos para tener grandes movidas de juntada de firmas que sean realmente buenas, que ayuden, que impulsen el plebiscito. Y después los queremos convocar, compañeros, hay que trabajar desde ya, porque el viernes 15 de marzo hay un nuevo acto, el segundo acto de Unidad Popular Frente de Trabajadores, pero con la característica que este es el primer acto, el bautismo en un acto callejero de los compañeros de la fórmula presidencial. Allí va a hablar Gonzalo Martínez, candidato a presidente, va a hablar la compañera Andrea Revuelta, candidata a vicepresidenta, y además que van a hablar los sectores que componen la alianza en un acto para nosotros muy importante, que sigue el camino con ejes centrales de apoyo al plebiscito, de solidaridad con Palestina, pero en esta lucha por abrirnos un camino de izquierda y porque aparte la izquierda tenga un lugar en el Parlamento, con las consignas: súmate a la izquierda que lucha, en octubre vota a la izquierda. Blanca, me pasa Coronel Raíz y Aparicio Sarabia, el domingo 10, juntada de firmas en Peñarol, y si no me equivoco, Blanca, ¿no?, en La Teja, en Plaza Lafone, el sábado. Los esperamos allí. Por último, compañeros, que ya me pasé, Para nosotros, para el 26 de marzo, el 16 de marzo tenemos una actividad central también para nosotros de la etapa y solicitamos y trabajamos para que haya presencia de compañeros de todo el país en el plenario nacional del movimiento 26 de marzo a realizarse, repito, el sábado 16 de marzo. Definiremos más concretamente la hora, pero va a ser a las primeras horas de la tarde, el sábado 16. Para esto se están haciendo plenarios barriales, ya se han hecho un par de plenarios en Montevideo, sabemos que se viene uno por allí por el Cerro, que hubo uno en La Teja muy bueno, y en otros barrios también. Bueno, este domingo hay un plenario en Maldonado, el martes nos reuniremos con los compañeros de Rocha, en La Paloma, y así seguiremos trabajando, pero compañeros, pongan en la agenda y trabajemos para la mayor presencia posible para esta actividad para nosotros tan, tan importante. Temas políticos hubo muchos, las declaraciones de Manín y las de Fernando Pereira, que sale la financiación para el proyecto Neptuno, que las vías costaron 600 millones de dólares más, mucho para hablar, pero bueno, seguiremos con esto el día domingo y por supuesto de lunes a viernes, 12 y 15, aquí la audición del Movimiento 26 de Marzo. Que pasen bien.